mal. Y con todo lo de Agostini, ¿sabes qué? Mañana me llevo los tampones de los oídos. Pero bueno, aprovecho que te tengo acá en Noches Calientes. A ver cuándo me venís a visitar, ¿eh? Estoy todo... Cuando me invites hoy. Cuando quieras, tenés acá. Bueno. Estoy de lunes a viernes, de 22 a 1, haciendo la trasnoche Noches Calientes. Tengo página de internet y todo. Buenísimo. Y te voy a hacer todas las preguntas osadas. Que igual ahora te voy a hacer un par, ¿puede ser? ¿Cómo? ¿Te puedo hacer preguntas de Noches Calientes? A ver. ¿Estás, ¿estás con gente o algo? Sí, pero ya me alejé, por la duda. Ah, bueno, entonces vamos a apretar la que... Pero primero te voy a preguntar, porque en realidad nunca te tuve y nunca te pregunté cómo arrancaste con esto de cantar. Yo ya sabía que tenías una voz muy, muy linda, te felicito. La venías rompiendo, Con el amor se fue. Y es más, antes de ayer me mandaron mensajitos al 1515 preguntando para cuándo lo nuevo de Keke como solista. No sé cómo solista, o sea, eso habíamos hablado ya con unos temas con Román, pero dijimos no, todavía no, o sea, va, le dije yo que no porque, o sea, faltan temas, recién es un solo tema, viste, y es como que la gente conoce ese solo tema, hermano, no, aparte no conoce faceta, nada, amigo, viste, y nada, hay que esperar un tiempito más, por ahora no. No, pero tenés una voz que la rompes. Bueno, muchas gracias. Te lo dije siempre, lo sabes. ¿Cómo era el tema que habías hecho una vez? ¿Ojitos de cristal? Ojitos de cristal. De cristal, lo voy por ahí tener en casa, un tema muy, muy lindo. Bueno, justamente ese tema va a salir para el último disco del original, pero bueno, cantado por Román, obviamente. Ay, lo canta Román, qué bueno. Así que bueno. Va a ser lindo. Yo tengo el inédito cantado, ¿por qué? ¿Qué? Después lo paso por ahí. Contame. Una vez que salga lo puedes pasar. Y que si no sale, lo puedo ir adelantando. No, esa cosa no la hago. Bueno, que caíste en Noches Calientes, así que tenemos la musiquita de fondo negro y vas a tener que responder todo lo que responden todos, los que caen acá, y ya vas a venir personalmente y te voy a mirar a la cara cuando te pregunte estas cosas. Así que arrancamos, que. Primera pregunta, ¿estás en pareja? No. No, no estás en pareja, ¿estás solito? Solito. Bueno. Ya arrancamos mal, pero no importa. Igual tengo para darte. Del 0 al 100%, ¿qué porcentaje le das vos de importancia a la pareja, al sexo en la pareja? ¿El sexo? Sí, ¿qué importancia tiene del 0 al 100%? 80%. Bien, que muy bien. ¿Cuánto fue tu relación que más duró? 2 años. 2 años. ¿Y cómo hacías para mantener la chispa? ¿Innovaban cosas nuevas? ¿Practicaban? ¿Cambiaban de posiciones, lugares? Sí, siempre es cosas nuevas. Es lindo innovar. A ver, contame. Trajes. Sí, a mí me encanta eso. ¿Te encanta? Tenés que venir a Noche Caliente, tenemos que hablar. Porque a mí me encanta cuando me empiezan a contar, no, nos metimos en un volquete, hicimos esto, lo otro. ¿En un volquete? Sí, en un volquete. Ese fue el perro Carlitos. Que me contó cada cosa, cada uno. Después Leo de Super Quinteto otro día también. En un ascensor, abrió el ascensor, escuchó todo el edificio, salmó una catombe. Cada cosa que me cuentan. Contame el lugar más exótico donde tuviste sexo o hiciste el amor. Mirá, lugar raro más que nada. Raro, a ver. En una escalera. Una escalera, ¿no? Sí, eso es algo más normal. ¿Tenés fantasías sexuales? ¿Cómo? ¿Tenés fantasías sexuales? Sí. Contame alguna. No, me gusta más de, o sea, así, con 2 o 3 chicas. A ver, con 2 o 3 chicas, ¿y cómo sería la onda? Ellas están tocando, vos entrás, participás. ¿Cómo? No, perdón. No. ¿Cómo sería la onda con 2 o 3 chicas? ¿Están las 2 chicas, 3 chicas, se están tocando, están jugando entre ellas, vos entrás y participás o vos entrás con las 3 juntas? Yo entro con las 3 juntas, obvio. ¿Sí? Sí, ¿y te bancarías a las 3? Sí, ya ha pasado. Mira, tengo mensajes al 1515 que me dice Lore que pase su selva al aire. Porfa, dice, no, yo sé, no se lo paso a nadie de nada. Para, se me da el tema. ¿Tuviste alguna vez? ¿Usaste juguetes sexuales, Keke? ¿Cómo? ¿Usaste alguna vez juguetes sexuales? No hicieron falta, no, gracias a Dios. No, pero están buenos, existen para hombres, existen para mujeres. Sí, hay pero unos no, que se llaman. No me llama la atención. Anillitos para penes que vienen con lucecitos y con vibrador y que gozan los dos, los hombres y las mujeres. Me da la sensación que no, que es para. No, que para que no lo necesitan nomás, no me gustan los juguetes. No te gustan. No. Te estimula que se sienta. Bien, ¿te estimularon alguna vez al punto G? sí. ¿Sabes cuál es el punto G, no? Sí. ¿Y te gusta que te estimulen el punto G? ¿Cómo? ¿Te gusta que te estimulen el punto G? Obviamente. ¿Internamente o externamente? Internamente, el punto G, que chao, pam. Bueno, que me mataste. Te voy a dar un tremendo aplauso, pero antes que te vayas quiero que me cantes. Te doy un tremendo aplauso, de verdad. Quiero que vengas a la radio, venir con tus amigos, no hay problema, estoy todos los días, de lunes a lunes en realidad. De lunes a viernes estoy de 22 a 1, los sábados de 15 a 18 y los domingos de 19 a 21. Así que te espero uno de estos días, después vamos a comer por ahí, dale. Dale, cuando quieras. Nos venimos, nos tomamos una birra o comemos acá en la radio, que siempre nos mandan de todo. Te mandan acá saludos los chicos, el operador, todos. Te agradezco un montón y ahora cantame un pedacito. Ella no duerme. Pedacito para la gente ahí. Para toda la gente que está escuchando. Ah, para. Aparte de fantástico, ¿por dónde va a andar el original mañana? Hacemos mucho zona sur, no sé exactamente todos los bailes, pero hay un par para mañana. Bueno. Después, si querés, mañana o el sábado me los pasas, no hay problema, yo te los paso, ¿vale? Bueno, vamos a escuchar un pedacito del amor se fue, uno de los temas que más me gusta, del original. Bueno, dale. Ella no duerme, no sale, no come, no ríe, no dice nada. Se pasan los días y noches llorando sentado en la cama, preguntándose cuándo va a volver. Porque el amor se fue. Bien, qué linda voz que tenés, se te quiere, ¿verdad? Muchas gracias. Un beso enorme, enorme, enorme, gracias por la buena onda. Y bueno, ya tengo tu celular, después te mando un mensaje así te guardas el mío y vamos a arreglar para que te vengas, dale. Dale, buenísimo. Beso grande y mucha suerte, gracias, verdad, papá, de corazón. Y sí, claro. Nos despedimos con el queque y dejamos de fondo y dejamos todo el tema. El original va a estar en Fantástico Bailable junto a Daniela Bocini. Genio, queque. No sale para nada, porque mi corazón se encuentra mal. No sé, mi destino no traicionó y hoy que más se va.